que estás conmigo. Todo puede volver a empezar, hasta una relación que parecía perdida. En el reencuentro estamos naciendo nuevamente. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de nacimiento que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy, no permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso. Si estás de la mano de Dios, no te equivoques, afirma tu fe, reza con alegría y así recibirás. Yo muchas veces me sorprendo, a pesar de que este libro lo escribí y lo edité en el año 2000. Cada vez que abro este libro, a mí me llega un mensaje pleno, ¿no? Y me sorprendo, y me vuelvo a sorprender, y cada día me sorprendo. Porque que hoy abro el libro y me sale el ángel del nacimiento, tiene que ver que si están angustiados, si están preocupados, quiero llevarles un mensaje de luz. Y el mensaje de luz es, vino el ángel del nacimiento, vino a decirnos, mira, yo no lo iba a abrir allí. Es más, cuando estaba preparando las cosas para traer, cuando abrí me había salido el ángel de la alegría. Lo cerré porque me olvidé y ahora cuando empezó el programa lo volví a abrir. Y nació y salió el ángel del nacimiento. Tenemos que darnos el permiso de empezar una nueva etapa. Cuando hay cambios rotundos, siempre, siempre. Un embarazo, por ejemplo, a mucha gente le genera angustia. No todo es felicidad durante el embarazo, porque está el miedo a cómo va a ser ese bebé, a qué va a pasar, a cómo vas a ser vos como mamá, a cómo va a ser tu hija como madre, a cómo van a pasar las cosas, a si es sano, a qué problemas puede traer, a cómo va a ser con el trabajo. Lo mismo nos pasa en todo en la vida. Hoy vino el ángel del nacimiento para que el mensaje de este programa sea todo vuelve a nacer. Damos vuelta a la página y empezamos realmente un nuevo tiempo. Y yo voy a aprovechar y voy a decir la oración especialmente por nosotros, por nuestro país. La que dice, ángel del nacimiento, te pido que me asistas en el nuevo comienzo de la patria para que sea un verdadero y feliz comienzo, para llevar una nueva vida, para renacer y encontrar la luz de Dios en este acto. Gracias, ángel, sé que estás conmigo. Yo le pido a Dios que en este nacimiento nuestros viejos queridos, nuestros jubilados estén mejor, que no haya de verdad más pobres y que de verdad podamos decir, ¿en qué ayudo? Me arremango y ahora sí, ¿en qué ayudo? Porque sé que en lo que vaya a ayudar no se va a ir al bolsillo de un vivo. Voy a ponerle la energía esa, pongámosle todos la energía del nacimiento. Es algo nuevo que tiene que comenzar. Estamos en unos días difíciles, estamos en unos días de resignación para algunos, de aceptación para otros, de alegría inmensa para otros. Bueno, seamos coherentes. Aquí vos te tuviste que levantar el lunes para ir a trabajar, igual que yo. Nos tenemos que levantar cada día de nuestras vidas, tenemos que ser mejores personas cada día de nuestra vida. Entonces vino el ángel del nacimiento para decirte, emprende tu trabajo, emprende tu vida, aceptá y hacé tus compromisos desde el lugar de la fe, desde el lugar de la ayuda de los ángeles. Y vamos a transitar un camino mejor porque lo estamos pidiendo, porque lo estamos decidiendo. Porque estamos empezando a comprender y a sanar que las cosas pueden cambiar. Que cuando vienen los cambios, lean. Yo les sugiero que lean las profecías de Parravicini. Leanlas. Yo di un taller hace un tiempo sobre las profecías, ¿no? Yo tendría ya para dar una segunda parte de ese taller. Lo que pasa es que no me dan los tiempos. Voy a ver si hago algo entre medio de enero de diciembre a marzo sobre el tema de las profecías. Analicen y lean las de Parravicini. Esas especialmente que dice, la clase media salvará al pueblo. A lo mejor, si la lees y si entendés y si comprendés lo que quiere decirnos Parravicini, te vas a dar cuenta de que viene un muy buen cambio. Un muy buen cambio, que viene una situación diferente, una situación donde vos podés cambiar tu vida, donde vos podés encontrar el camino correcto, para que vos puedas sentirte y ponerte de pie en este nuevo tiempo, en lo personal y en lo laboral. En lo personal y en lo laboral. Cuando uno está en el camino correcto, empieza a darse una situación de guía de los ángeles. Hoy vino el ángel del nacimiento. Hoy vino a nosotros el ángel del nacimiento. Viene para decirnos, dense el permiso. Si tu día vino torcido, si estás en este momento, viste, cuando uno se trabó, le pedís ayuda al ángel del nacimiento para que desde ese momento el día cambie, mejore, seas el artífice de tu propio día, seas el generador de nuevas esperanzas, seas el generador de caminos y no trabar, no trabemos las puertas, no pongamos llave, abramos las llaves en todo, en tu trabajo, en tu familia, en tus proyectos, en lo que sea. Acuérdense que la intención que le pongamos a cada situación es lo que lleva, es lo que nos va llevando por el camino correcto. Si vos le pones la intención del miedo, de la angustia, del no puedo, estás así, estás trabado, estás frenado. Todo lo que sucede a tu alrededor empieza a ponerse oscuro. Cuando vos estás de la mano de los ángeles, cuando realmente querés una nueva etapa, cuando realmente querés que tu vida mejore, que las cosas, si están bien, sigan bien, y mejoren y prosperen, y se abran caminos al andar. Esto realmente es lo que tenemos que hacer y lograr. Que se haga camino al andar. Hoy en día estamos sintiendo, yo lo veo, vienen a mi escritorio, lo veo en las conferencias, angustia. Había mucha angustia, había mucha preocupación, había mucho miedo, que la inseguridad, que el avance del narcotráfico, que, bueno, recemos porque esto se corte, porque esto termine, porque podamos vivir mejor, porque los chicos puedan ir a la escuela gratuita y que haya días de clase y que podamos vivir en paz. Sea quien sea, esto no tiene que ver con pintura política, esto tiene que ver con pintura social. Y yo necesito que vos hoy respires hondo, digas, aquí estoy, tengo ganas de trabajar como tuve que trabajar toda mi vida y tengo ganas de progresar. Entonces vino el ángel del nacimiento para decirte, trabaja, avanza, prospera, tenés la fuerza infinita de la fe y tenés la situación de vida cotidiana. Si vos no te levantás para ir a trabajar, nada te llueve. En lo que te toque, porque hay personas que por ahí me están escuchando que no salen a trabajar a una oficina. Hay personas que por ahí me están escuchando que lo único que piensan, que lo único que hacen es estar en sus casas. Ese es un trabajo maravilloso. El otro día hablábamos con una persona que me decía, no, pero yo estoy harta, todos los días hacer lo mismo, todos los días estar corriendo para servir una mesa, para atender, para ayudar, y resulta que nada está bien. Al contrario, todo está bien, porque cuando el hogar está bien, cuando en casa tenemos ese refugio, ese lugar donde llegar, ese abrazo, esa sonrisa, ese aquí estoy, esa fe, cuando vos estás en tu casa y estás rezando por todos los que están afuera, tratando de que haya un justo equilibrio. Y también muchas veces me preocupo, ¿no? Y le pongo en oración a aquellas mamás que están todo el día en la calle trabajando y que los chicos, con la angustia de los chicos, bueno, pidámosle al ángel del nacimiento que puedas manejar las cosas con serenidad, con alegría, con fuerza. Esto vino a hacer hoy a nosotros el ángel de nacimiento, a decirnos, tu vida, tu casa, todo lo tuyo tiene que estar en orden porque depende de vos. Cada paso que damos depende de nosotros. Cada situación en la que participamos depende de nosotros. Obviamente que hay interacciones con el otro. Depende de mí no engancharme, no agarrar esa pelota, no ponerme a querer convertir los manzanos en peras y las peras en manzanos. Yo tengo que respetar cada cosa que está a mi alrededor. Cuando yo trato de hacer que los demás piensen, actúen y digan como yo quiero, ahí pierdo la serenidad. La serenidad está en hacer las cosas despacio, tranquilo, entendiendo al otro, poniéndome en sus zapatos, ¿no? Entendiendo que las cosas, tampoco esta cosa del basureo constante, ¿no? De las palabras agresivas. Hay mucha gente laburante, sufrida, que está sufriendo hoy. Bueno, yo a ellos especialmente hoy rezo por el alma y el corazón y la alegría, ¿eh? Porque empiecen a sentirse un poco más tranquilos, más relajados, porque empiecen a confiar, a pensar. Nosotros estamos pasando una situación social. Hay una grieta social que se termine sanando. Para que se sanen tenemos que construir puentes, no seguir dinamitando. Así que hoy vino el ángel del nacimiento para que vos también digas, bueno, voy a nacer como una nueva persona, ¿eh? No voy a chicanear al que está sufriendo ni voy a chicanear al que está contento. Voy a tomar un lugar de puente, voy a lugar un lugar de nacimiento. El ángel del nacimiento está en mí y voy a ayudar a que construyamos un nuevo lugar y un nuevo espacio para vivir. Que todo cambie para mejor. Y si no cambia, que mejore. Esa es la frase ideal. Que todo mejore. Que nuestra vida mejore. Este es el ángel que vino en el día de hoy a decirte, date permiso para dar un paso, para armar una empresa si la ibas a armar, para ir a trabajar si estabas preocupado, para buscar un trabajo si sentís que en el que estás no avanzas más. Si buscar, el nacimiento es arrancar a algo mejor, a que este día sea mejor, ¿eh? La construcción de cada día te va a llevar a una vida mejor. Nosotros el sábado 5 de diciembre tenemos un encuentro muy especial, muy sanador, donde vamos a trabajar con los 7 arcángeles. De hecho, se llama El Poder de los 7 Arcángeles. Obviamente vamos a hacer un trabajo durante el taller de sanación, de liberación, de protección, de armonización, de perdón, de liberación. Todo esto lo vamos a hacer durante el taller. Al terminar el taller, vamos a hacer un repaso sobre, y se van a llevar el material por escrito para armar las oraciones, para armar el arbolito de Navidad, para proteger la mesa navideña, para si vamos a algún otro lugar ir protegidos, llevar la protección con nosotros, para poner la energía de los ángeles a donde estemos, para cambiar la vibración, para después de las fiestas, como siempre digo, no estemos pasando o padeciendo situaciones inarmoniosas. Así que el sábado 5 de diciembre tenemos un trabajo muy, pero muy especial. Así que yo los espero. Para anotarse, aquellos que no vinieron nunca tienen que anotarse llamándonos al 4789-9014. Allí se les va a dar la información del lugar, es en el barrio de Belgrano, del costo del taller. Allí pueden, en el taller van a poder conseguir los aceites esenciales, los libros y las herramientas necesarias para poder arrancar, cerrar un año y arrancar uno mejor. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes, ¿eh? Nos vamos para Campana, a Flavia, para ella va el ángel del crecimiento espiritual. Aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Lucy de Pilar, mi querida Lucy, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Para Norma Entrena de Belgrano, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Nelly de Lomas, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy.

una vez más. Y el mensaje del ángel de hoy es que todo empieza, cada día empieza de nuevo, cada oportunidad empieza de nuevo. A lo mejor una nueva oportunidad, estoy expresándome mal. Siempre hay nuevas oportunidades. Lo que hasta ayer pareció imposible, que no lo ibas a conseguir, que tu trabajo no se iba a dar, que tu pareja tampoco, que la situación no se podía resolver, que tu comunicación con tus hijos o con tus seres queridos estaba quebrada o rota, desde hoy, pidiéndole al ángel del nacimiento, va sanando. Va sanando. Y yo especialmente hoy quiero cerrar este programa pidiéndole al ángel del nacimiento que nos dé a todos paz, armonía, trabajo, prosperidad y amor. Fundamentalmente amor. Que nos respetemos los unos a los otros. Que nos revaloricemos como seres humanos. Ver las imágenes en el mundo de la gente de Francia nos dio mucho dolor, pero ver a la gente muerta, los chiquitos, los hospitales de Siria, te tiene que partir el alma. Y uno no puede estar ni de un lado ni del otro. Del único lado que estamos es del de la paz, porque somos seres humanos. No nos gusta ver sufrir a nadie. Entonces yo le pido hoy al ángel del nacimiento que nos dé la oportunidad de nacer a un nuevo mundo, que predomine verdaderamente el amor, el respeto, la paz, la serenidad. No es un mundo imposible de entender, ni tampoco es un mundo imposible de transitar. Hay que nacer de nuevo. Les mando un beso enorme para todos. Les deseo que este ángel del nacimiento, en el proyecto en el que estés, el pensamiento que te pase por la cabeza, lo que estés soñando y queriendo, descienda sobre vos para ayudarte a hacerlo. Nos encontramos aquí el jueves en AM830, como hace 14 años que estamos juntas, la doctora Elba Garber y yo, en este programa que dimos en llamar En Nuestras Manos. Y así es, En Nuestras Manos está. Acuérdense, aquellos que quieran recordar la canción, En Mi Muro, en Cristina del Solar, está. Chao, hasta el jueves. Muy pero muy buena vida. Chao. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz creerá y cualquier. Yeah.